La banda sinfónica del municipio nuevamente le da apertura a la música. Después de 2 años de ausencia, regresando a la competencia, la banda reapareció en los encuentros pedagógicos de bandas municipales A Tono, en el municipio de Tocaima. El maestro Guillermo Escobedo habló de este hecho importante. Tenemos la satisfacción de que la banda ha retomado su lugar, en el sentido que ha tenido siempre un reconocimiento entre las mejores bandas del departamento y del país. Y después de 2 años de ausencia, pues ha sido muy positiva su participación, el impacto. Esperamos obtener un buen resultado, ya que ellos se publicarán hasta el 27, dado que todas las bandas de la categoría nuestra, que es la máxima categoría, por su calidad, por el repertorio que se maneja, todas estas bandas se repartieron a lo largo de los 5 encuentros pedagógicos y el último se va a realizar este sábado en Fomique. Ahí se van a presentar 2 bandas más de la categoría nuestra y el lunes estarán publicando los resultados sobre los clasificados para el departamental en Villeta. Los semilleros son los principales encuentros para la formación de niños y jóvenes del municipio. Estamos fortaleciendo sobre todo la parte del semillero que preferimos que fuera infantil. Nosotros pues tenemos lógicamente como un sistema de puertas abiertas, en el sentido de que hay jóvenes que de pronto han iniciado estudios musicales en otra parte o tal, y desde que quieran participar en la banda son bienvenidos, se les examina, se mira qué condición tiene, pero la puerta está abierta para todos los niños, niñas, jóvenes del municipio que quieran aprender la música, porque aquí no se les está exigiendo conocimientos musicales, sino simplemente la disponibilidad, la voluntad para desarrollar el talento que tenga. El maestro Escobedo invita a la población a apreciar el talento de los huachunos. Yo invito personalmente a todos los niños, niñas, jóvenes que estamos ubicados aquí en la Casa de la Cultura para que vengan y se inscriban, hagan parte. La banda en este momento tiene abiertas inscripciones para todos los niños y niñas que quieran pertenecer a ella. Sin embargo, pues ya se está articulando con las escuelas de formación, con los grupos de iniciación, que son grupos con los cuales ya se ha trabajado en ese sentido, como le decía ahorita, articulando para estructurar una verdadera escuela de formación. Vamos a tener varios puntos, ya hay varios puntos, pero se van a ampliar para darle cobertura a una ciudad como la nuestra, como Soacha, que es una ciudad amplia y que requiere de una cobertura bastante importante. Informó Ingrid Bonilla Rodríguez para Periodismo Público Radio.